Mi amor, una vez más soñé contigo y a la verdad necesito decirte. Mira, mis manos tiemblan así por ti. Sé que tiemblas por mí. Siento el encanto de una noche entre tus brazos. Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Mira, mis ojos brillan así por ti. Te deseo a morir. Mira la gente, mira la gran ciudad. Se detienen por ti y por mí. Si nos ven besar, sonriendo dirán: qué par de locos. Dar un beso así es ir al paraíso. Es casi un hechizo. Darme un beso así me llena de calma. Bésame sin dudar, sin hablar. Dame más calor, lléname de tu amor. Te necesito. Darme un beso así es ir al paraíso. Es casi un hechizo. Darme un beso así me llena. Que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma. Dame un beso así. Que lo que esconde en tus labios quiero descubrir. Dame un beso así. Llévame hasta el paraíso. Dame un beso así. Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo. Dame un beso así. Oye, tu boca en mi boca quisiera tener. Dame un beso así. Mira que brillan mis ojos y te deseo. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. Si estamos locos de amor, que comenten. Dame un beso así.